Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. 11 de la mañana, 42 minutos. Y se viene, Maru, lo tengo agendado en mi vida, La Criatura, una cumbre performativa, 17 y 18 de noviembre, de 5 de la tarde a 11 de la noche. Una asociación civil llamada CRIA, Creando Redes Independientes y Artísticas, está presentando esta primera edición de un evento titulado entonces La Criatura, Pedagogías del Hacer. Y es en formato cumbre performativa en el Matienzo, porque será en el marco del G20, que tendrá lugar en Buenos Aires, así que en paralelo va a ocurrir esto con distintas manifestaciones políticas, militantes, activistas y artísticas. Encumbradísimos, encumbradísimas y encumbradísimas estaremos en estas coyunturas de noviembre, porque justamente, como decías, el G20 viene, hay contracumbres, hay megacumbres, La Criatura va a formar parte performáticamente de todas estas cumbres y tal vez sea la más encumbrada. Yo quería que ella esté acá tomando mate con nosotros, pero no pasó. Marilina Winnick, Marol. Buenas, hola, ¿cómo andan? No, estoy en el centro de la ciudad de Buenos Aires. A mí también me encantaría estar ahí tomando un mate con ustedes. Bueno, felicitaciones, digo que fuiste padre. Hace como 6 meses que fui padre, pues, ya, Marol. Tiene 18 años el pibe. Me trajo manejando y me dejó en la puerta con una 4x4. Una linda criatura, digamos, ¿no? O sea, para entrar en tema y charlar sobre la criatura que se viene, que estamos construyendo y que también estamos construyendo entre muchos, digamos, ¿no? A esta altura de los acontecimientos, tantos años, y incluso ustedes van a participar, participan, ya participaron y lo van a hacer, digamos. No sé, ¿qué? ¿Nos estás invitando? Por supuesto, Diego. Es una oferta al aire. Diría Bifo, ¿qué tenemos que hacer? Y tienen que venir y después te cuento, después offline, pero digo, ya están participando, digamos, de la cumbre performativa. Bueno, que es algo que estamos organizando hace ya casi, te diría, un año. CRIA es una asociación civil que tiene varios años y que está compuesta por muchos colectivos, muchas redes comunes, amigas, afectivas, que nos juntamos y dijimos que bueno, que estaba bueno empezar a pensar un proyecto más vinculado a la pedagogía, a las pedagogías, ¿cierto? Nosotros, digamos, somos grupos que formamos parte de una transdisciplina, porque no somos grupos que somos todos de un tipo de... No somos monotemáticos, sino que somos multidisciplinarios. Entonces, en ese contexto empezamos a pensar cómo generar pedagogías de nuestras habilidades y de lo que fuimos aprendiendo, digamos, de forma autónoma, ¿no? Y bueno, y cómo lo vinculamos con la política, que ese es como nuestro gran tema. Uh-huh. También ver que sabemos algo, ¿no? Porque a veces uno duda también. Entonces, sistematizar. Exacto. Y poder contarlo hacia otros y socializarlo es también ver esas enseñanzas. Sí, esas pedagogías a veces no tienen que ver con adquisiciones académicas, sino justamente con los modos en que nos movemos, que nos relacionamos, que nos vinculamos, que construimos, etcétera. Entonces, un poco la idea de la pedagogía del hacer viene a pensar y a indagar, digamos, por qué a veces estamos tan fragmentados, ¿no? Entonces esta cumbre, que va a ser medio transdisciplinaria, digamos, es la intención, va a poder como poner en contacto de repente experiencias y conocimientos y saberes que, si bien estamos todos y todas al tanto, de repente no los tenemos como tan claro. Entonces, bueno, a ver qué pasa, ¿no? También en formato de experimentación. ¿Y con qué nos vamos a encontrar en estos días de la cumbre? Bueno, van a ser 2 días, vienen para nosotras y nosotros gente muy importante. Yo no te puedo decir que sean estrellas, bueno, pero sí tenemos, va a haber gente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, van a venir va a venir gente del colectivo Ni Una Menos, va a venir el bachillerato trans Mocha Celis, también va a estar la Escuela de Arte Liliana Maresca, van a estar las chicas en representación de Candelaria Boto de Economía Feminista, bueno, LATFEM también va a participar con haciendo como una cobertura, igual que Quilomba, que es otro colectivo, que van a hacer como la parte de, del registro de la cumbre. Después va a haber una terraza, una criatura poética, que va a ser más una terraza donde se va a leer poesía. Van a haber laboratorios, van a haber dos laboratorios, uno que lo va a dar Gisela Bolá del colectivo Sub, que forma parte de Cría, digamos, que va a hacer un taller con su hija de 16 años, y van a hacer como un taller sobre collage, y después van a estar, va a haber otro taller sobre, que van a dar los chicos del Frente Migrante, junto con Anita Chiquitita de Slam, Poesía, Hip Hop, y Sebastián Barrio Nuevo, que hace DJ, bueno, todo eso. Pero también va a haber, también va a haber feria de editoriales. Bueno, hay un variadito interesante para poder como mostrar, contar, expresar, pero donde se va a concentrar, digamos, la atención en estos dos días va a ser en la cumbre. Y bueno, y vendrán, digamos, estrellas como va. ¿Te arrepentiste de algo, Marol? Me arrepentí de algo, sí, pero no. Dejémoslo ahí. No adelantes nada. Participé Bifo en alguno de los dos días, el sábado, y bueno, Marlene Guayar va a estar también. Va a estar ahí el compañero de ustedes, Diego Stulwart. No, hay un montón de gente que va a participar. Ya estaremos como contando un poco más en detalle la información, pero es una criatura que nos está generando mucha intensidad, digamos. Ok, ahí vamos a estar, el 17 y el 18, y aparte de contar que va a suceder en varias partes del Matienzo en simultáneo, no únicamente en el espacio habitual escénico de abajo, sino que va a haber actividades también en la terraza, en distintas partes que tiene este espacio cultural en Pringles 1249. Marol, allí estaremos 17 y 18, ¿sí? Obvio, por supuesto, los esperamos, les esperamos a todos, y después hablemos, Diego, porque tengo algo que comentarte, y a vos también, Maru, dale. Bueno. Mándanos un mensajito. Dale. Quedamos atentos. ¿Te parece realmente? Mirá, mandame un privado, Marol. Dale. Me usás 88.7 bueno. En efemeratribu.com. Mándame un inbox. ¿Cómo decir que no el aire un también? Un beso, Marol. Un beso enorme. Chau, chau. Se viene la criatura, una cumbre performativa. 17 y 18 de noviembre, en paralelo al G20, esta cumbre interdisciplinaria, transdisciplinaria, en el Matienzo. 17 y 18, de 17 a 23.